Nos vamos ya hasta territorio vizcaíno con nuestro compañero Óscar Aranda, compañero de la 97, que ya está preparado al otro lado del teléfono. Óscar, Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, continúas ahí en el encierro, ¿no? ¿Qué remedio? Eso es. ¿Qué remedio nos queda? Bueno, hoy querías hacer como una especie de repaso de portadas en territorio vizcaíno. Cuéntanos. Sí, bueno, pues para hacer esta crónica de, pues pensaba, bueno, que vamos a hacer algo diferente y vamos a, pues a reseñar lo que hoy destacan gran parte de los medios que funcionan en Vizcaya o tienen secciones vizcaínas en sus medios y que nos puede servir pues para hacer una radiografía de los medios que funcionan aquí, pues qué línea editorial llevan y a qué público puede ir dirigido cada uno. A ver qué os parece. Uh-huh. Comenzamos. No nos vas a sorprender, creo, pero me da, ¿no? El medio más leído en Vizcaya, que se dice que 8 de cada 10 vizcaínos y vizcaínas siguen este periódico, con sus diferentes corresponsales en cada pueblo, y que la edición general de hoy, pues destacan en foto de portada, pues que las trabajadoras de la residencia Calzada de Guernica, pues han decidido encerrarse 15 días con los internos, con las personas usuarias de este centro, con los que trabajan, para evitar que entre el virus. Es algo pues que está ocurriendo en algunos algunas residencias, sí. Y que bueno, pues que poquito a poco está pasando en diferentes residencias después de todo lo que hemos conocido que ha pasado, ¿no? Eso. Uh-huh. Y luego pues más en la portada del correo pues destacan también, el titular de portada nos dice que Osakidecha confirma que se estabilizan los contagios y que ve cierto alivio en la UCI, ¿no? Vamos a ver si esto sigue así. Y también destacan en la parte inferior que Sánchez extiende el escudo social, es decir, todas pues, esas medidas sociales que ayer puso en marcha sobre alquileres, autónomos, autónomas, empleadas del hogar y demás, y que a ver, bueno, pues si tienen incidencia real y bueno, y sirven del colchón pues para muchas familias que están en sanitaria, pues va a dejar con sus economías muy, muy maltrechas. Sí, muy mermadas, ya, ¿no? Ya lo comentábamos la propia semana pasada con diferentes medidas que ya se estaban poniendo en marcha, que está bien que aparezcan ya en el BOE, pero que luego hay que llevarlas a la práctica. Es importante. Que se llevan y a ver la letra pequeña, ¿no? Que siempre que la burocracia puede matar la buena voluntad. Hay que tener cuidado. Vale, pues seguimos con más medios. La sección que tiene Bilbo Tarrá en Gara y en Nice, ¿no? Pues destacan que la Ertzaintza pues abre una investigación sobre actuación policial en San Francisco, que pasó el domingo a la tarde, y que luego, bueno, pues que esto se ampliará, bueno, pues creo que mañana pues hay una entrevista con Carlos Ascunce, que ha hecho nuestro compañero Miquel de la 97 RTA, y que bueno, que ya se ampliará toda esta actuación policial como San Francisco. Y bueno, y también en Bilbotarra destaca que las redes de solidaridad y cuidados creadas en Bilbao pues piden al ayuntamiento la coordinación de los servicios de ayuda, y también pues que H. Bildu de Bilbao pues emplaza al ayuntamiento a reconocer a las redes solidarias de Bilbao pues como agentes sociales que están haciendo una labor importante en estos tiempos que nos ha tocado el coronavirus. Bueno, vamos a Deia. En Deia, el titular de la portada de hoy dice que Euskadi apunta al cambio de tendencia al bajar por segundo día los nuevos positivos, y la foto de portada es para el homenaje que se hacen mutuamente bomberos y personal sanitario en Basurto. Deia lleva como estas dos semanas y media con estas fotos de homenajes en las que en muchas ocasiones suelen destacar la Ertzaintza y Urkullu, ¿no? Es algo que les encanta hacer este tipo de fotos de portada de diferentes homenajes. Y el segundo titular decía así: el gobierno vasco actúa ante el caos de Moncloa y fija la actividad permitida. Es decir, el subtitular, pues bueno, curioso, sin duda, ¿no? Para dar aire, pues Urkullu ha puesto orden, porque estos no se aclaran. Es un poco la impresión que da, ¿no? Ese titular. Eso sí, porque, claro, pues el cuestionado hoy en día gobierno vasco con un 155 encubierto que parecía que, bueno, pues que estaba perdiendo su capacidad de maniobra y su reivindicado autogobierno, pues ahora pues ese que está en entredicho, bueno, pues hace falta este tipo de titulares, ¿no? Y también destacan una entrevista a la vicepresidenta de Cebec, la patronal vizcaína. Las patronales, no sé, pues siempre tienen mucho más espacio de expresión, como vimos en el Teleberri del lunes 30 de marzo, que tanto qué tal criticado fue por las secciones sindicales de la API y la de la ETB, y que bueno, parece ser que las que a la patronal, bueno, pues que se le entrevista mucho más pues que a otros agentes sociales como sindicatos, partidos políticos de oposición. Bueno, pues hombre, todo, es un medio de la patronal, y una patronal muy importante, ¿no? También en muchos medios, el Correo es un medio de la patronal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y de ella es un diario de partido que en Vizcaya pues representa mucha parte de la patronal, claro. Lo que tiene. Eso es. Y entonces, pues aquí, eso es lo que destacan, ¿no? En esta portada de ella. Bueno, vamos a ahora a dos medios estatales que mantienen secciones vascas. Ah. Bueno, dos, tres, El Mundo, El País y El Diario.es, que es un periódico digital. El Mundo y El País, pues las informaciones que tienen ahora sobre Vizcaya están muy diluidas en el marco estatal. Los periodistas que trabajan aquí del Mundo y del País, pues bueno, en su momento casi desmantelaron estas secciones cuando acabó la actividad armada de ETA, que es para lo que fueron creadas, ¿no? Claramente, y destacan hoy, en el caso del País, en su edición del País Vasco, pues que se aplazan las oposiciones a profesorado de varias comunidades autónomas, entre ellas la de Euskadi, y que muere pues Rafael Berrio, el fan terrible de rock vasco, así lo definen. Y en cuanto al Mundo, pues destacan las declaraciones de Lekane Murga, de la consejera de Salud, sobre que Euskadi ha entrado en la meseta de contagio y que el jugador del Atleti, Óscar de Marcos, ha sido padre. Vaya por Dios. Y entrevista a la presidenta del PP Vasco, Amaia Fernández. En estos medios es curiosa o significativa la presencia del PP, que es abrumadora y que no se comprende viendo el apoyo electoral pues que tiene el PP en territorio vizcaíno y bueno, mucho menos en otros territorios como el guipuzcoano, ¿no? Es las continuas entrevistas que hacen al PP vasco, a la portavoz del Ayuntamiento de Bilbao, a la portavoz de la Diputación de Vizcaya, en estos medios es bastante, que no se corresponde con luego la presencia o el apoyo electoral que tiene estos medios, ¿no? Que tiene este partido. Y en el diario.es, en su sección norte, casi le llaman, bueno, pues destacan que Vizcaya entra en el escenario 2, el coronavirus golpea ya a Basauri, Erandio, Getxo y Leioa. Bueno, esto es a lo que se refiere a medios, digamos, de obediencia estatal o que funciona a nivel estatal. Vamos ahora a los medios que trabajan en euskera, que hay muchos y específicos en cada comarca y que sirven en muchas ocasiones de contrapunto pues a la red de informaciones locales que hacen otros medios como El Correo o Deia. Uh-huh. Vamos a Itza. Itza, periódico surgido por extranjeros trabajadores de Euskaldun Egunkaria, cerrado en 2001 por Garzón, y que tiene en Vizcaya pues un número semanal para Vizcaya y que está en las comarcas, en este caso el Busturialdea y Leantibai. En otros territorios vascos pues también funciona como a nivel de comarcas. Y en el último número de Vizcaya, que se encarta en Berria, creo que los viernes, pues destacan en portada pues a las personas que en este confinamiento pues viven solas y a ver pues cómo lo están llevando las personas pues que en su vida cotidiana viven solas y ahora con este confinamiento pues a ver qué tal lo llevan, ¿no? Y también destaca en Itza, en el último número de este medio, pues de las redes de Auzodefentsa y Auzoboterea, pues que se han creado en barrios y pueblos de Vizcaya. En lo que respecta a Licha de Leartibai, destacan por los casos registrados en este escualde, bastante menos que en otras comarcas como Uribe, Basauri y todo esto, o en margen derecha. Y también destacan que en un restaurante de Munitibar pues multaron a 6 personas que rompieron las órdenes de confinamiento y que se pusieron a comer en el restaurante y que la chancha pues les pilló, ¿no? Y les multaron. Y el otro Itza que hay en Vizcaya a nivel comarcal es el de Busturialdea y destacan pues los certificados que necesitan trabajadores y trabajadoras para su movilidad y que el alcalde de Gernika pues que está en el hospital afectado de coronavirus. En otras comarcas, por ejemplo en Egouribe, que es Basauri, Arrigorriaga y todos estos pueblos, funciona Geuria, que es un periódico digital de esta zona, con un periódico mensual en papel también que hacen, y que destacan pues la incidencia que está teniendo el comercio local esta crisis sanitaria. También destacan, bueno, pues que Basauri, pues uno de los municipios vizcaínos con más incidencia de casos de coronavirus, casi acercándose a los índices o a los porcentajes que hay en Vitoria, por ejemplo, y que, bueno, pues que están, hay como 200 y pico casos detectados de coronavirus en Basauri y en esta zona, y que, bueno, y esto también pues destaca en este periódico. Y otro medio de comunicación en euskera que funciona en la margen derecha es Iruka, en, bueno, todo Uribe Costa, margen derecha, y, bueno, que se llama Uribe Costa, pues Opela, Badio, todos estos pueblos, y que se centran pues también en los casos locales de coronavirus y destacan también pues como están haciendo muchos medios, pues que hacen propuestas de ocio y deporte que proponen pues para hacer desde casa, ¿no? Bueno, pues cumplen esa función local de también aprovisionar de recursos, ¿no? Pues para la gente, para que pueda hacer otro tipo de cosas en casa. Y bueno, y lo mismo hace Uriola, que es un medio en euskera que funciona en Bilbao, junto, está muy unido a la radio a Bilbao Hiri Irratia, también en, bueno, también en euskera, que nos invita pues a visitar el Museo Marítimo de manera virtual. Y hay algunos en Uriola, en este medio encontramos algunos artículos de opinión interesantes, artículos de opinión de diferentes personas, pues que hablan de sobre, bueno, pues cómo están viviendo todo esto y una perspectiva igual un poco más global de cómo ven toda esta crisis sanitaria, ¿no? Y también destacan por la propuesta que nos hace el UYAR, esta sociedad científica estupenda que tenemos en Euskal Herria, que la verdad es un lujo la sociedad científica que tenemos en UYAR, sobre todo por su manera didáctica de tratar los temas, su apoyo a la memoria histórica, bueno, diferentes, la verdad es que UYAR es una sociedad bastante interesante, y bueno, incluyen en este medio en Uriola la propuesta que hace Luya para hacer experimentos en casa con el lema Nik etxean experimentu bat, y que, bueno, pues es como cosas diferentes y divertidas, bueno, pues para hacer en casa, ¿no? En Durangaldea hay varios medios de comunicación, algunos en euskera, como Amboto, que destacan pues que las sirenas que sonaron ayer para recordar el bombardeo que sufrió Durango, 31 de marzo de 1937. También en Durangaldea existe mugalari.info, que también en este caso pues, da amplia información sobre este bombardeo. Mugalari es un medio pues que suele incluir muchas noticias sobre memoria histórica, con entrevistas, reseñas históricas, la verdad es que es un medio bastante, bastante interesante. Y también en Durango funciona durangon.com, bueno, que hoy destaca pues la reordenación de personal que están haciendo diferentes ayuntamientos de esta comarca, de Durangalde. Y pues el personal trabajador de los ayuntamientos, pues como se está reordenando, pues para hacer frente pues hasta crisis sanitaria, ¿no? Como el de Lorrio, o también comentan pues que en Abadiño, pues que como en tantos otros pueblos, pues están fabricando mascarillas en 3D y en tela y de tela pues para comerciantes y personal de centros de salud. Bueno, y nos queda por reseñar los medios que funcionan en la comarca margen izquierda, que tras la desaparición de Barakaldo Digital, que era un medio pues muy apegado al movimiento social y crítico con el ayuntamiento, pues ahora solo cuenta con la radio y la televisión Tele7 en esta zona, bueno, también funcionan en margen, en la zona minera, y hoy destacan, es de los tres titulares que destacan en este medio, en tanto Radio 7 como Tele7, es por un lado las bajas laborales de la Policía Municipal de Portugalete, que ha habido polémica porque el PP decía que estaban todos contagiados de coronavirus y luego parece ser que no estaban contagiados, que era solo, bueno, pues que estaban de baja, sin más, que la Policía Municipal de Estado se refuerza con 12 agentes más y que se incrementa la plantilla de la policía local de Barakaldo. Bueno, pues estas son las tres noticias destacadas, en fin, ¿no? de este medio de comunicación. Y también también funcionan en Vizcaya pues la SER con su radio Bilbao, que es una radio, pues yo creo que la radio más en territorio vizcaíno, la radio que más escucha, y que hoy se centra pues en la campaña de la declaración de la renta, ¿no? Dice que Hacienda pues intentará devolver lo antes posible las deducciones. Bueno, y eso es lo que destaca en portada, ¿no? Y Europa Press, que tiene sección en Vizcaya, pues donde hablan de las entradas de vehículos a Bilbao y también del PP y sus críticas a Urkullu por negar la ayuda a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y y una noticia importante que destaca Europa Press en su sección de Vizcaya es que se aplaza el concierto de José Luis Perales en Euskalduna, por Dios, y que iba a ser en mayo y que, bueno, se traslada a febrero del 2021. Que están, habrá que estar atentos, ¿no?, a esta noticia del aplazamiento del concierto de José Luis Perales. Sí, bueno, sí, y en Vizcaya, drama, para acabar, pues drama. También... ¿Sí? Un drama auténtico. ¿Eh? Un drama que bueno, ya sí, volverá, claro. No pasa nada. A ver, para febrero del 2021, ¿cómo estamos todo el mundo? Eso es, eso es. Sí. Preparados estamos. Bueno, y en Vizcaya, como no, pues también tiene un digital claramente racista, xenófobo y fascista, como es Euskal News. Hoy destacan, para que veamos de qué va este medio digital, pues hoy destacan la recogida de firmas para apoyar a los ertzaintzas investigados por la agresión en Bilbao que comentábamos antes. Otra noticia que magrebíes y sus saharianos, así lo dicen, se saltan el confinamiento. Y como no, pues entrevista al PP vasco. Y un último titular, voy en la línea de Oki Diario y Periodista Digital, bueno, que se Euskal News no es más que un periódico de este estilo, o tipo, pues el tipo de información que da Jiménez Los Santos y Libertad Digital y todo esto, que dice así: el rotativo progre de Guardian deja a Falconetti a la altura del betún al criticar su gestión del coronavirus. Bueno, pues este tipo de titulares suele tener este periódico, sí, claramente fascista, como es Euskal News. Y nada, bueno, pues hasta aquí la crónica. Aquí estaba viendo, hacía tiempo que no les echaba un vistazo. Fíjate, me había olvidado de ellos. Lo veo. Bueno, están muy preocupados, ¿eh?, por las firmas para apoyar a los ertzainas que hicieron una aplicación de la ley impecable, ¿eh? Según decía también ese sindicato policial de la Ertzaintza. Es terrible el comunicado que hacen. Da miedo, pavor. Oh, auténtico. Habla de los de siempre, eso sí. No sé cuántas veces lo repite. Los de siempre. La verdad es que hay un macarreo de la Ertzaintza. Pero brutal. Brutal. Terrible. Son macarras de barrio, pero así. Oh. O sea, directamente. Tenían más educación la banda Badalla que ellos. Y bueno, y otras bandas que hubo hace años. En fin. Pues muy bien. No sé si nos queda algo, Oscar. Pues nada, pues seguramente nos habrán quedado algunos medios por reseñar, pero bueno, algunas radios también que funcionan, Radio Nervión, que funcionan también, que tienen mucho éxito en Vizcaya, uh-huh. Y como no, pues las radios libres, como las que desde aquí estamos haciendo esta crónica. Eso es, aquí seguiremos en aquellos. Bueno, Oscar, nada, a cuidarse estos días, nos volvemos, vale, a escuchar la semana que viene, ¿vale? Eso es, venga, vale, agur.